tenemos en línea al cacique de la comunidad de Aguita, el Divisadero en Cafayate, Guaira Condorí. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Pedro Soler, ¿cómo le va? Y a todos los radio escucha. Bueno, hemos tenido noticias y de protestas que han realizado ustedes ya desde larga data, ¿no? Pero que se han incrementado en el último tiempo, que tiene que ver con un enorme avasallamiento por parte de empresarios privados sobre su patrimonio, ¿no? Más allá de sin ninguna orden, más allá de que no está nada en firme la cuestión de relevamiento de tierras impulsado por Nación. ¿Cómo, qué está pasando ahora? ¿Se sigue avanzando con esto? Bueno, la verdad que estamos sufriendo atropellos desde el día primero de junio, el día viernes 1 de junio, donde aparecen máquinas y gente empleada por el empresario Eduardo Domingo Tolaba a usurpar y violar nuestros derechos y a hacer como deslimitaciones y alambrados. Con topadores y han roto, bueno, restos arqueológicos, han sacado los huesos de nuestro abuelo, como nada, o sea, eso es lo más doloroso nos toca a nosotros, ¿no? Que la historia de nosotros, los huesos de nuestro hermano hoy no pueden valer nada y se quema como nada. Claro, y ustedes conocen, y de hecho todos conocemos que hay convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de Salta y la Nacional protegen, ¿sí?, a las comunidades originarias de estos avasallamientos, pero ¿qué hacen las autoridades? Bueno, eso es un poco, ¿no? Nosotros hemos hecho denuncias correspondientes la comisaría de Cafayate, pero bueno, nos han dado incluso el número de alta y también nos han dado el número de fiscalía, donde está, pero no llegó nunca. Por ejemplo, aquí en la ciudad judicial no ha llegado la fiscalía de que iba a estar, se encajoneó nuestra denuncia, después incluso y sufrió presión policial. El día miércoles 6 de han aparecido a buscarme porque, bueno, era el delito, era yo, porque, bueno, de alguna forma estoy defendiendo mi territorio, haciendo uso del artículo 26, sí. Y cosas así que hacen de oído sordo, como tanto el gobierno municipal, el gobierno provincial, y la complicidad de todo es la misma policía, ¿no? Lo cual, en vez de proteger, de hacer valer su ley, la 6.305, de cuidar el orden público, la integridad física de cada ciudadano, hoy están cuidando intereses intereses individuales, intereses propios, defendiendo a esa gente que entra destrozando una historia de este mismo Salta, de esta misma Argentina, ¿no? Que esa es la historia verdadera de nuestro pueblo. Claro, incluso el tema del patrimonio, calculo que habrá cementerios de sus antepasados ahí, no respetan absolutamente nada, ¿no? Sí, hay pintura rupestre, mortero astrológico, hay huacas sagradas, andenes de cultivo, tajamares, sayamangas, hay un montón de cosas dentro de lo que es nuestro territorio, y eso ya tiene un relevamiento territorial. Hemos trabajado sobre la 2660, tenemos una personería jurídica, legalmente constituidos, pero bueno, se da que nadie, creo que para las autoridades, para el mismo gobierno, todas las leyes que están no basta y sobra, ¿no? Nos da de entender a nosotros que para ellos parece no es un delito, ¿no? Claro, Guaira, la ley 26.160 tiene una prórroga hasta el año 2013, que es la de relevamiento territorial, que dice que no se puede tocar, ¿sí?, ni desmontar, ni hacer nada en tierras que estén dentro de ese relevamiento, ¿no? Y sin embargo, eso está refrendado por la provincia, con un decreto firmado por Urtubey, y no se respeta ni leyes nacionales ni provinciales. Así es, que bueno, por ahí, gracias por el comunicado, ¿no?, y ponerlo en conocimiento quizá a los que están escuchando, para la conciencia, ¿no?, que esa tierra donde nosotros defendemos, que más allá que es un patrimonio de todos, ¿no?, porque si bien nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos, somos hijos de Aleto, la queremos, la amamos, la defendemos, y no vamos a permitir nosotros que hoy nos sigan atropellando, avasallando, violando nuestros derechos. También lo queremos decir a los jueces, a los abogados, quién son hoy que han violado nuestros derechos. Lo han hecho durante muchísimos años, hace 518 años que nos vienen atropellando. Siempre han sido ellos quienes han violado nuestros derechos, así han violado nuestras madres, así nos han cortado la cabeza, nos han colgado los picos más altos y se sigue haciendo, ¿no?, de alguna forma. Claro, claro, y más allá de que hay leyes que los protegen y de todo, nadie las respeta, y la justicia parece que hace oídos sordos también, ¿no? Sí, por ahora se hace oídos sordos, o sea, es como que todas las leyes, las que nosotros tenemos, como el artículo 75, inciso 17, la 26.160, la 24.071, la 23.302, todas las leyes no sirven para nada, o sea, para los jueces y para los abogados no es un delito, ¿no? Para mí me da de entender eso, porque se sigue haciendo lo mismo. Ayer han seguido atropellando de nuevo, esta mañana han vuelto a atropellar. Bueno, mi gente está tratando de resistir y tratando de ver, a ver. Yo estoy aquí tratando de ver cómo hacemos para parar. Entonces, me tocó, ya pasé en la instancia federal, estoy en la Fiscalía Federal, voy haciendo las denuncias, lo tomé. ¿Qué hacemos? Porque si hablamos de este Estado, tiene que hacer valer los derechos como nacionales e internacionales, ¿no? Claro. ¿Condorío, usted conoce personalmente a María Pache? ¿Sabe quién es? No. Esa es la ministra de Derechos Humanos, teóricamente, que debería haberse acercado. ¿Qué hizo la gente de pueblos originarios, Rojo, si no me equivoco, el INADI? ¿Alguien se le acercó? ¿El INAI? Bueno, Rojo, nosotros con el INAI estamos continuamente articulando y estamos trabajando coordinadamente. Después con el señor Rojo, que sea Rojo, sí lo conozco. Y bueno, creo que está en la Secretaría de Pueblos Originarios. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos esperar del señor ese? Nada. No creo que esperemos mucho, ¿no? Mucho apoyo. Él tiene otra mirada. Sabemos a quién responde. Así que, bueno, ojalá se acerque y ojalá levante el teléfono, ¿no? En un momento preguntando por lo menos qué está pasando, ¿no? Que sería una forma por lo menos de decir, ah, sí, el señor Rojo está trabajando. Y en el ustedes están dentro del IPIS, ¿no? ¿O no? Sí, tenemos gente desde el IPIS, tenemos gente que también están trabajando, estamos trabajando, ¿no? Como comunidad también estamos, como organización, como Unión del Pueblo de Salta. Claro. Y bueno, estamos tratando de aportar todo lo que podemos y darle lucha a esta masa, ¿no? Esta masa aquí es muy grande y es muy pesada y hay que pelearlo, ¿no? Bueno, Condorí, le agradecemos mucho. Por último, ¿cómo va a seguir esto? De no tener respuesta, ¿tienen estudiado alguna protesta mayor para que genere la reacción, sí, del gobierno? Bueno, nosotros vamos a seguir en nuestro territorio. Nosotros tenemos la posición actual, pública y tradicional, y no vamos a dejar avasallar nuestros derechos, no vamos a permitir de que se siga destrozando lo que ya se ha destrozado. Si bien hice las denuncias, también, bueno, parte de las denuncias ya dictamera al juez, irán gente profesional a hacer los peritos de la destrucción que se ha hecho, hablando de los restos humanos, ¿no? Muy bien, bueno. Yo guardo, agendo su número y seguramente la semana que viene lo estaremos llamando y ante cualquier necesidad nos avisa, ¿sí? Le agradecemos muchísimo. Bueno, igualmente a ustedes por darme el espacio y bueno, que tengan un buen día y bueno, por ahí la gente que quiere llamar, que quiere colaborar, aportar, y bueno, estamos para construir, para escuchar, porque hoy creo que la necesidad no solamente es de los pueblos originarios, sino de mucha gente, de poder estar juntos, de poder luchar y defender ese espacio que es lo poquito que queda ya en Argentina. Claro. Lo poco que queda hay que defenderlo. Y yo tengo la plena confianza y sé que la Pachamama nunca nos va a abandonar. Ella es la que nos da la vida, la que nos sostiene y la que determina también en un momento cuando ella nos quiere llevar. Así que yo estoy plenamente seguro y sé que voy a salir adelante. Y sabemos perfectamente que si nosotros no hemos violado a nadie, no hemos matado a nadie, ni quitamos a nadie, ¿no? que nos respeten, esa es nuestra tierra donde nosotros siempre hemos vivido. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen día. Igualmente, gracias, Condori, hasta luego.